Amables oyentes, estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico en este día miércoles 29 de agosto. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente cada uno de ustedes. La advertencia que hace Pablo a los de Tesalónica es sacarlo quizás de algunos equívocos que ellos tenían. Hemos visto que Pablo estuvo un corto tiempo con ellos, según los primeros estudios que hicimos acerca de esta carta, y quizás quedaron algunas cosas inconclusas de aclarar y otras que quizás se entendieron mal por la premura del tiempo. Pero ahora Pablo está aclarando algunos conceptos muy, muy puntuales en relación a los eventos finales. Pareciera, Horacio, que esta carta está dada para nosotros hoy día porque es tan oportuna como da las advertencias acerca de los eventos finales. Fíjate ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 6 al 8 dice lo siguiente: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esta metáfora que Pablo usa aquí, esta coraza y el yelmo y las asociaciones de dormir, de embriagarse, de noche, de día, qué sé yo, son muy oportunas para entender algunos conceptos acerca de este velar constantemente para este evento que se aproxima. Fíjate, el hecho de velar generalmente se asocia con aquel que está haciendo guardia, con aquel que está de vigía. El vigía tenía que estar despierto, tenía que estar mirando. Cualquier momento podía aparecer el enemigo. Y toda la población prácticamente dependía del vigía. Si el vigía se dormía y eran sorprendidos, bueno, ahí sufrían todo por causa de alguien que no cumplió su cometido, porque él estaba solamente para eso, tenía que vigilar. Y eso es lo que ese sentido es el que tenemos en cuanto a lo que está ocurriendo. Dice que nosotros debemos velar. ¿Qué significa? Que no nos quedemos dormidos, que estemos atentos a lo que ocurre. Fíjate, todos los acontecimientos que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, en ellos estamos viendo el cumplimiento de la profecía. El Señor nos anticipó, nos dijo: mira, esto va a acontecer, y eso es lo que está aconteciendo. Eso mismo tiene que hacernos pensar y reaccionar en cuanto a nuestra preparación para la segunda venida de nuestro Señor. Por eso que Pablo comienza aquí el versículo 6: por lo tanto, así pues, ya que se había establecido a lo que los verdaderos hijos de Dios, aquellos que seguían al Señor, eran hijos de la luz y no de las tinieblas. ¿Qué significa eso? Que no estaban en ignorancia. Claro, lo había mencionado Pablo justamente en los capítulos, o sea, en los versículos anteriores. Interesante este cuando tú dices: por lo tanto no durmamos. La expresión original podría llevarnos a decir: no sigamos durmiendo. Exactamente. Porque podría ser, y aquí uno deduce que algunos conceptos están un poquito equivocados en el sentido de que Pablo le está diciendo: mire, ustedes parece que se están quedando un poquito dormidos en relación a esto, así que no durmamos, porque los hijos de Dios no duermen de día, sino que duermen de noche. Y lamentablemente hay personas que están viviendo una noche en la vida, y ellos sí están en mucha desventaja, como lo habíamos dicho. Por eso que Pablo dice: como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este concepto que aparece aquí de velar, como tú lo mencionaste, es vigilar, mantenerse constantemente despierto. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, y quizás lo voy a decir de esta manera: a veces nosotros queremos quedarnos despierto y nos vence el sueño y nos dormimos. Y es lógico, porque el cuerpo necesita descanso. Pero en algunas ocasiones tú no te puedes quedar dormido porque en tu mente hay una preocupación grande. A veces las personas, y no lo recomiendo, pero hay personas que cuando fallece algún ser querido pasan la noche entera, y justamente de ahí viene la expresión velando, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuidando, atendiendo a los que vienen a visitarlos muy tarde en la noche. Toda la noche a veces están despiertos, pero porque tienen una preocupación grande. Entonces, esta es la idea que se está presentando aquí. si tú tienes una preocupación de la pronta venida de Cristo, no vas a estar no vas a estar durmiendo, sino que vas a estar despierto, porque en cualquier momento puede aparecer. ¿Tú recuerdas las mujeres, las vírgenes que estaban esperando al esposo? Ah, sí. Todas se durmieron, dice, pero unas estaban preparadas para esperar al esposo y las otras no. Esa es la gran diferencia. Y por eso que Pablo va a decir con mucha claridad, haciendo el mismo énfasis, porque los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. O sea, eso es lo que hacen las personas que no están preparadas, que no quieren recibir al Señor. Toman una vida y una... no son hijos de día, no son hijos, sino son hijos de la noche, de las tinieblas. Pero nosotros, dice Pablo, nosotros, y esta expresión es muy linda, nosotros por el contrario, podría decir, como dice la versión de Jerusalén, es un fuerte contraste con aquellos cuya conducta se describe en los versículos anteriores, versículo 7 puntualmente. Sobrios. Continúa repitiendo el pensamiento del versículo 6, habiéndolos vestido. Mira, voy a leer el texto completo. Pero vosotros, que somos de día, del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, en otras palabras, la fe, que es traducida como una coraza, que el yelmo que protege la mente, la cabeza, es la salvación, que lo dice en otros términos Pablo también. Entonces no podemos estar durmiendo cuando el evento del Señor está a las puertas. ¿Qué piensa usted, amable oyente? ¿Estará Jesús a las puertas? ¿Estará por venir? ¿Cómo está su mente preparada? ¿Cómo está su espíritu? ¿Cómo está su cuerpo preparado para recibir al Señor? ¿Le está diciendo al Señor, por favor, vísteme de tu justicia, vísteme de tu cuidado, dame el entendimiento para comprender los momentos y darlo a conocer a otros antes que el día se termine? Son reflexiones que tenemos que hacernos en realidad nosotros, quienes estamos preparándonos para encontrarnos, como también lo hacían los de Tesalónica. Y alguien podría decir, pero los de Tesalónica todos murieron, no están, desaparecieron. Correcto. Pero si murieron esperando al Señor, y lo van a ver venir en las nubes de los cielos, pero si no se prepararon, y algunos de ellos yo creo que no lo hicieron, van a resucitar para la perdición. Por eso que la recomendación que Pablo hace aquí, estar constantemente vigilante, velando, atento a los acontecimientos. Y una de las formas puntuales de estar despiertos es leyendo la palabra de Dios y temas relacionados con su segunda venida. Que lleguemos nosotros como personas a desearla, que ojalá venga pronto y mañana, porque va a terminar toda la problemática que hoy día nos pasa, que nos sucede, y que a la vuelta de la esquina puede pasar cualquier cosa. ¿Y por qué no hoy? También, hoy día. Incluso cuando nosotros estamos en audición de este programa, usted debe estar preparado, y de hecho nuestro... Debemos estar preparados en todo momento, si el asunto es ese. Tenemos que estar preparados en todo momento. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Tenemos que vigilar y estar preparados, porque no sabemos cómo le vamos a decir, Señor, espérate un poquito, yo no estoy preparado. Mira, ¿por qué no vienes en la tarde? Si él pensaba venir en la mañana, por ejemplo, ¿por qué no vienes en la tarde o en la noche? O mañana mejor, para así, dame tiempo. Porque la verdad es que el último momento no es el momento de prepararse. Nosotros debemos estar en todo momento preparados. No sé si te ha pasado a ti, pero a veces es vergonzoso ver personas que están ebrias. Uh-huh. La actitud que toman es una actitud descuidada. Totalmente. Hablan cosas incoherentes, ¿no es cierto? No pueden mantenerse en pie. Pero Pablo dice, no, ustedes no pueden estar como ebrios, tienen que estar sobrios, atentos, con todo su intelecto abierto al momento que se está viviendo. Fíjate, escuché un pensamiento que es interesante, creo que es muy práctico. Nosotros debemos trabajar como que Jesús va a venir dentro de 1000 años y estar preparados como si viene hoy día. Lo había escuchado también, pero eso es efectivamente lo que hay que hacer. Porque yo también conocí unas personas que dijeron hace muchos años atrás, mira, Cristo viene muy pronto, y no le dieron educación a sus hijos. Pero ya ves tú, siempre hay dos caras de la moneda. Pero se van, ¿te fijas?, siempre a los extremos. Claro, por eso. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos, de no irnos a los extremos. Porque, ya ves, comentábamos de aquel joven que dijo, viene en tal fecha, entonces yo voy a pasarlo bien hasta esa fecha, hasta un poco antes, y enseguida me preparo y estoy listo. Entonces, siempre hay personas que pueden tomarlo en forma errada. Y por otro lado, como tú decías, este joven dice, voy a pasarlo bien. Yo no sé qué es pasarlo bien, pero preparándose para la venida de Cristo y estando de acuerdo a su voluntad, yo lo paso muy bien. Deberíamos tomar la palabra de Pablo en estos textos como si nos estuviera escribiendo específicamente y personalmente a nosotros. ¿Cómo traduciríamos las palabras en acciones? ¿Qué necesitaríamos cambiar en nuestra vida para hacer lo que Él dice? Deberíamos pensarlo. Piénselo usted. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Los esperamos mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.